¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde estamos en un capítulo más, de ya casi para cerrar el año, ya estamos en diciembre, ya la recta final del 2024 que se fue como agua. Y bueno, tenemos un par de invitados ultra extra especiales, del cual solo ha llegado uno, ahorita platicamos con ella. Y mientras, le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo amigo Antonio Bund, que se encuentra ya congelándose por allá en el norte blanco, como él dice. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, pues sí, ya empieza a hacer frío en estos días. Había estado muy tranquilo en realidad. Y de hecho, para estas alturas del año ya teníamos unos metros de nieve, pero pues el cambio climático ha hecho mella en la temperatura mundial. Entonces, pues ahora como que estamos más bien tranquilos. Yo creo que después de Navidad ya empieza a nevar de manera más regular. Pero bien, bien. Muy bien, muy bien. Pues sí, este año estuvo muy caluroso. No sé ustedes cómo lo sintieron. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Julia Luna, que es nuestra invitada del día de hoy, junto con Diego Núñez, que todavía no llega. Pero bueno, queríamos empezar a tiempo esta grabación para poder platicar a fondo. Y le vamos a pedir a Julia que... Bueno, por supuesto, invitamos a Julia y a Diego porque... justo para el cierre, digamos, cierre con broche de oro de la edición 13 de Ultracinema, se organizaron ciertas actividades que, alrededor de lo que fue nuestro hashtag Alto al Fuego, que como saben, tenía como doble sentido, justo porque... primero, pues bueno, justo cuando lanzamos el hashtag había una serie de incendios terribles aquí en México, pues muchas partes del mundo, principalmente aquí en México, que como cada año arrasan con pues grandes hectáreas de bosque, y al mismo tiempo está sucediendo esa terrible guerra allá en Medio Oriente, en Palestina particularmente. Entonces, bueno, lanzamos el hashtag Alto al Fuego, tratándonos de sumar a esta iniciativa, de alguna manera, de alzar la voz. De repente los festivales más institucionales como que les da frío decir, tomar partido, tenía muchos intereses económicos al propio país, le ha costado trabajo definirse, ¿no? Las propias autoridades de nuestro país, pero bueno, a nosotros no nos da frío, excepto el frío que siente el maestro Bund allá en Montreal. Y le tomamos la palabra a Diego Núñez, que acaba de llegar ahorita, en este asunto de generar una curaduría alrededor de el conflicto en Palestina. Básicamente, hacer un recuento de lo que estuviera a la mano, porque bueno, ya nos contarán, esta tarea fue titánica. Vimos en el performance que nos contaban justo la tragedia que ha sucedido con el cine palestino en general, ya no digamos del cine experimental palestino, ¿no? O sea, eso implicó un trabajo grandísimo de búsqueda y sobre todo de localización, porque digo, podemos saber, como mucho tiempo pasó con el cine experimental, sabíamos que había grandes películas, pero nadie las podía ver, pues porque simplemente estaban inaccesibles, y ahora, bueno, ha cambiado un poco, pero en el caso del cine palestino, pues esto sigue siendo así, ¿no? Y nos contaron en este performance una historia increíble de cómo en Japón aparecen de repente estas películas, justo por un intercambio ahí cultural, pero bueno, voy a dejar que Julia y Diego nos cuenten un poco más de cómo surgió la idea de esta curaduría. Bueno, pues por supuesto darles la bienvenida aquí a Nada es Original, pero bueno, que nos cuenten cómo surgió la idea y pues así que todo el teje maneje detrás de esta serie de eventos, que fueron dos programas de cine y una conferencia performance que conformaron nuestros eventos de cierre de la edición número 13. No sé quién quiere empezar, Diego, Julia. Sí, Pues si quieres tú, Diego, porque tú empezaste como tal el programa y luego yo me sumé. Bueno, sí, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien todo, ¿verdad? Ah, perfecto. Vale. Sí, ay, pues es un proceso un poco largo, pero yo diría que empezó alrededor de, pues fueron meses de planeación en realidad, ¿no? O sea, no fue nada inmediato, desde luego. Fue alrededor de, yo diría que entre abril y mayo de este año que empezó a gestarse la idea de hacer una curaduría de cine palestino. Originalmente, bueno, también un poco de contexto al respecto y de por qué Julia y yo decidimos trabajar en conjunto para este programa. Pues Julia y yo hemos trabajado en ocasiones previas haciendo curaduría en cine, principalmente en lo que es Centro Cultural de España. Y bueno, nos empezamos a conocer también un poco cuáles eran nuestros intereses, qué nos interesaba de programar cine, cuáles eran como los procesos. Entonces empezábamos un poco como a gestar también hay una relación de trabajo muy, muy propositiva en muchos sentidos, me gusta pensarlo. Y bueno, más o menos fue a partir de entre abril y, sí les decía, creo que abril y mayo, que yo veo un trabajo de Razan Al-Sala, el de Your Father Was Born a Hundred Years Old, que bueno, en su momento lo vi y me pareció bastante relevante y bastante pertinente para todo lo que estaba sucediendo y todo lo que sigue sucediendo, desgraciadamente. Y pues bueno, yo pensé una curaduría de cine diciendo, a ver, ok, o sea, es un cine que rara vez se ve en México, eso es, bueno, también un poco, pues un poco triste, pero también un poco, pues que la gente da por sentado a lo mejor, ¿no? Que es un cine que aquí no se ve, desgraciadamente. Entonces, pues el proceso fue empezando primero con, yo después de ver ese cortometraje, que me mandó, bueno, Antonio, precisamente. Lo pude revisar también un poco y de ahí fue como haciendo un pequeño hilo, como que un autor o un realizador me llevó a otro, un tema me llevó a otro, un archivo me llevó a otro también, y así fue como se empezó a gestar una especie de programa, como en dos vertientes, digamos. La idea era también un poco explorar la noción de archivo en Palestina y por qué es importante que lo exploremos en un caso como el de Palestina, que justo como comentabas, Micha, pues es muy triste la cuestión de que hay una destrucción respecto a ese archivo, ¿no? Y hay o sea, el archivo no opera de la misma manera y no se constituye de la misma forma en una latitud como en México, y como en Palestina tampoco, ¿no? Entonces, pues es un archivo que está en constante amenaza de destrucción, de censura, de borramiento también. Entonces me pareció relevante, pues sí, tomar una postura un poco más activa desde la curaduría en cine, no solo desde la programación, ¿no? Igual ahorita Julia, pues puede platicar un poco más al respecto de por qué hago esa distinción entre programación y curaduría, que es algo que también hemos estado dialogando constantemente y bueno, cada que Julia y yo trabajamos en algún programa, pues siempre está presente como esa distinción entre qué es programar y qué es curar cine. Entonces, a nosotros el ejercicio curatorial de cine palestino nos parecía muy importante precisamente porque se ponen en diálogo imágenes, básicamente. O sea, suena a lo mejor muy, como muy básico, pero creo que es ahí donde existe una gran riqueza y una gran posibilidad de nuevos horizontes críticos respecto a cómo consumimos la imagen pues en Occidente, de lo que sucede en Palestina actualmente, ¿no? O sea, algo que también estuvo como, motivó en parte como el surgimiento de este programa fue justo la idea de que, pues, finalmente, la manera en la que vemos aquí cómo se está llevando a cabo, pues, tantas atrocidades es a través de una pantalla, ¿no? Y no es cualquier pantalla, es una pantalla en formato vertical. Entonces también creo que esta cuestión de los formatos da pie para hablar sobre muchas cosas, no solo del cine, sino de la imagen misma y de cómo nos relacionamos con ella, ¿no? pero bueno, también me gustaría que Julia pues platicara un poco al respecto. Y bueno, sí, yo empecé bocetando el programa, pero Julia se sumó pues posteriormente, pero también pues digo, ahí trabajamos, fue, y pues sí, como dices, fue una labor titánica, ¿no? O sea, sí fueron muchas, muchas cosas. Sí, creo que justo cuando Diego me invitó a unirme a el equipo curatorial de este programa, como que algo que habíamos estado discutiendo antes era lo difícil que era encontrar, primero que nada, cine palestino y luego además cine experimental. Entonces, como que fue, digo, yo siempre me voy a buscar, creo que desde la teoría, entonces como que le dije a Diego, como bueno, yo voy a tratar de buscar como libros, textos, papers, algo en lo que alguien hable como de este archivo, o incluso no tiene que ser experimental, pero que haya un listado o al menos se mencionen nombres o así. Y creo que ahí fue cuando, creo que tanto Diego como yo nos topamos con la unidad de cine palestino, que digo, pasamos una de sus películas, que fue la de Palestine in the Eye, que no sé cómo dónde catalogarla como tal. Creo que está entre una especie de documental, una especie como de memoria, de... Sí, no sé, como que tiene muchas mezclas, pero creo que justo haber encontrado esta parte más historiográfica del cine en Palestina fue lo que nos ayudó a ir encontrando cosas que fueran más recientes. Porque creo que nos dimos cuenta que existía todo un archivo al que nunca íbamos a poder acceder, porque era un archivo que había sido borrado, que había sido quemado. Entonces, creo que fue una labor, pues sí, titánica y a contrapelo de empezar a, pues no sé, creo que surge un nombre y de ahí te vas a otro, o ves algún cortometraje y ves que tiene una referencia a este otro. Entonces siento que es como una especie de red a la que te vas metiendo y en la que vas entendiendo quiénes son las personas que están produciendo o que produjeron en algún momento algo así como cine experimental, porque también creo que otra cosa que es chistosa de curar un programa de cine experimental es ser como la autoridad que decide si algo es experimental o no. Pero creo que lo padre de la categoría de experimental, entre comillas, es que creo que es una categoría súper amplia. Entonces, aprovechar esa amplitud y también aprovechar el tipo de contenido que estábamos descubriendo, creo que fue lo que hizo que se formara un programa como el que se formó, que tiene pues found footage, que tiene archivo, pero que tiene también imagen totalmente digital, o tiene grabación de un videojuego. Entonces, como que creo que esa amplitud nos ayudó mucho, sobre todo en una labor tan complicada como encontrar cine palestino. Pero creo que también nos ayudó mucho a encontrar, pues, cosas que yo creo que no, pues sí, que no habían sido mostradas antes en México y que por lo tanto tampoco estaban subtituladas al español. Y creo que ese fue otra parte del proceso como muy importante, la traducción. Porque creo que siempre esa labor de estar viendo el filme y además estar viendo el subtítulo que ya existe o tratando de escuchar lo que están diciendo, porque algunas películas sí estaban en árabe, pero otras creo que la mayoría estaban en inglés. Entonces, como esa labor de escuchar lo que se está diciendo de la imagen y luego tratar de traducirlo a un contexto mexicano para que el subtítulo no sea solo una traducción literal, sino contextualizada, creo que fue otra cosa, ¿no? Como que creo que nos enfrentamos a la imagen, pero también por otro lado al texto. Y el texto creo que fue una gran... Bueno, creo que a Diego y a mí en especial nos interesa también mucho esa parte, como esa unión entre qué dice la imagen como tal y qué dice el texto sobre la imagen. Entonces, esa pues unión y conexión entre ambas también fue otra cosa interesante del programa. Y creo que también, digo, lo podemos ir extendiendo, pero la comunicación con las realizadoras y los realizadores, creo que esa fue también otro aspecto súper importante y como también muy especial incluso. Creo que, pues, digo, aunque son solo mandar correos y como gran parte de lo que nos dimos cuenta Diego y yo y que luego promovíamos era como, pues sí, mandamos muchísimos correos todo el tiempo, ¿no? Como de que una gran parte de la labor curatorial a veces es comunicarte con personas que ni siquiera ves y que solo escribes por mensaje, pero ahí se crea una red de comunicación como bien especial y siento que como de mucho apoyo, porque al menos, no sé, para este tipo de programación, pues justo, o sea, son películas que casi no se distribuyen, entonces pedirle a alguien que te dé su película para poder pasarla en un lugar al que tal vez ni siquiera ha pisado, entonces se vuelve como, pues no sé, una red de apoyo y de comunidad también muy bonita y muy especial que puede darse dentro de justo tratar de curar un programa de cine experimental. Entonces, creo que ese se fue como el uno de los últimos aspectos que también como que hicieron que esta curaduría fuera pues como muy completa en cada uno de los aspectos, como un círculo ahí que nos llevaba a otros y que digo, sí fue súper laborioso y luego es difícil comunicarse con personas que no hablan tu mismo idioma y tratarles de pedir que te den una película, por favor, como que sí se vuelve una labor de convencimiento un poco curiosa, pero pues también fue algo súper valioso, como poder hablar directamente con a una persona con la que solo habías visto una imagen que había producido y de repente encontrarte hablando sobre esa imagen con esa persona, creo que, pues sí, añade más capas a la curaduría y también a lo que nosotros terminamos haciendo como de todo este ejercicio. Sí, bueno, quiero agregar ahí un poco del proceso también como para profundizar nada más de lo que menciona Julia, y es justo que algo con lo que me topé al principio y que también se lo compartí a Julia cuando se sumó al proyecto después, es que en muchos archivos o en muchas bases de datos, por decirlo de alguna manera, de realizadores, realizadoras y de obras de cine palestino, casi no existe la categoría de experimental, ¿no? Entonces, recuerdo, no se suele catalogar de esa manera. Entonces, recuerdo, por ejemplo, estar explorando una base de datos en línea de un festival que se realizó en Barcelona de cine palestino precisamente hace muchísimo tiempo. No me acuerdo bien la fecha, pero sí fue del 2010 para atrás, si mal no recuerdo, o inicios de los 2010, más o menos. Y no existía la categoría experimental en eso, ¿no? O sea, siempre se trataba o como videoarte o como documental, incluso en algunos casos. Entonces, también una pregunta que nos hacíamos mucho frecuentemente, Julia y yo, como curadores y, bueno, después también como programadores, pues era que, o sea, entonces, ¿qué se considera experimental dentro del quehacer cinematográfico, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que también todo este programa da pie para hablar sobre categorías de cierta manera. Y sí, como dice Julia, pues también la traducción fue una parte muy, muy importante. Y lo interesante es que no se entiende de la misma manera lo experimental a lo mejor en Estados Unidos que aquí en México, que aquí en Palestina, y esa es una cosa que en principio puede parecer muy obvia, pero no es hasta que te enfrentas a ello que realmente te das cuenta que las categorías son un suelo muy, muy inestable, ¿no? Yo diría. Y y pues sí, bueno, básicamente creo que eso de las categorías es muy, muy importante también. Y pues sí nos interesaba un poco jugar con esa idea también, ¿no? Y ver cómo reapropiación de imágenes a partir de alguien que el derecho a hacer sus propias imágenes ha sido negado siempre, ¿no? Que también Julia y yo pues nos encontramos con mucho cine palestino de ficción, también hay una gran producción de ficción, pero nos interesaba como ir un paso más, ¿no? Obviamente, y bueno, no es un festival, digamos, enfocado en ese tipo de cine hasta cierto punto, entonces nos interesaba buscar esos materiales también. Pues es todo un viaje esto que nos cuentan, las películas están verdaderamente fascinantes. Sí puedo decir que hicieron una labor titánica, una labor increíble de búsqueda y como decía Julia y sobre todo esa parte de pues ponerlas accesibles en español, porque bueno, también puede ser una barrera, ¿no? Evidentemente, digo, ¿cuántos de aquí hablamos árabe? ¿No? Que levante la mano los que hablamos árabe, ¿no? Inglés, como quiera que sea, ahí te las apañas, pues ya años y años de sometimiento al cine hollywoodense, pues como quiera que sea, se nos pega algo. Pero lo demás, pues sí está complicado. Y pues sí, siempre para poderte meter un poco más en la historia, pues tienes que entender un poquito de qué va, y más si es cine experimental, ¿no? Que como bien dice... Julia, no es lo mismo, ¿no? A lo mejor no es lo mismo lo que entendemos nosotros que lo que entienden en otras partes, o digo, aquí mismo, ¿no? Hay festivales de cine experimental que programan a Jodorowsky, pero bueno, en fin, ¿qué podemos decir de eso? En fin, no, pues la verdad, yo se los dije en su momento en esta... cosa que maravillosa que fue el performance. Les agradecí muchísimo, la verdad, su trabajo. Es una de las cosas que pues siempre desearías que mucha más gente pues, hubiera podido acercar, pero los que estuvimos ahí lo disfrutamos. Aprendimos un montón y pues no sé si el maestro Bont o Carlita, que ya llegó, hola Carla, pues quieran comentar algo al respecto de lo que hemos estado platicando. Sí, cualquiera de los dos, no se amontonen. Es que me cambió los comandos esta la computadora. Hay como Diego lo mencionó, hay un interés como muy muy marcado sobre el archivo, porque finalmente cuando estuvieron en CineZeta también durante todo este seminario también programaron sobre archivos, sobre la infancia y todo esto. ¿Cómo de dónde surge, digamos, en ustedes esta preocupación por no solo curar trabajos experimentales, pero de dónde surge también este interés por el archivo? Porque, bueno, a Diego lo conozco bastante bien y su interés ha sido justo con el archivo, los textos de Farocchi que le han atraído también y que lo han inspirado y lo han marcado bastante, se nota justamente en esta serie de, pues sí, en esta curaduría o en estas curadurías. Entonces, ¿cómo se acercan ustedes al archivo? ¿Cuál es la importancia, en qué radica su interés y la importancia del archivo? Porque además, pues sí, ustedes son una generación, pues la chaviza, ¿no? Sí, pues... Bueno, nos parecía en primer lugar muy importante para poner en contexto de qué se está hablando naturalmente, ¿no? O sea, sin archivo pues no puedes hablar del presente tampoco, creo que eso es un poco evidente, pero también un poco parte del proceso fue que en algún momento vi un documental de un realizador palestino que se llama Mohanad Yacoubi, que de hecho se mencionó en el performance también y se proyectó un fragmento de su documental sobre los Tokyo Reels, que bueno, ya decía Micha que era como todo este corpus archivístico sobre el cine militante palestino que fue a dar a Tokio por alguna razón y que una persona japonesa se le acerca al realizador al final de una presentación y le da una lista en japonés, y ya después el realizador cae en cuenta que es una lista con muchas películas de la Unidad de Cine Palestino, ¿no? Y de otras organizaciones adscritas al cine palestino y a la causa palestina en general en el contexto de la Guerra de los Seis Días y un poquito después también. Y bueno, entonces al ver yo ese documental, como que también asimilé o pude entender también muchas cosas al respecto, y que en realidad el archivo pues es muy importante cuando no se tiene también, ¿no? O sea, es algo que está, como ya lo decía, está en constante amenaza de desaparición. También se ven trabajos como las investigaciones de Ariela Soulay, por ejemplo, la de la escritora de Historia Potencial y otros ensayos. Y ahí también menciona mucho sobre, bueno, la censura del archivo, el hecho de que las fuerzas de ocupación confisquen materiales, pues también te habla de una intención por eliminar ese archivo, porque finalmente el archivo, pues no es decir que solo es evidencia, porque creo que también no le hace justicia al archivo decir que solo se limita a ser evidencia de algo, pero finalmente sí registra y documenta, o sea, parte de lo que ha sucedido. Y digo parte porque hay cosas que no están en los archivos también, ¿no? Y que probablemente nunca vayan a llegar a ser calidad de archivo. Entonces también yo podría decir que algo que nos pareció muy importante, tanto a Julia como a mí, es pensar el archivo hoy en día y qué diferencia tienen las películas de, pues sí, de la Unidad de Cine de Palestino, que están filmadas en 16 milímetros, casi todas, y no es que todas, que fueron reveladas con infraestructuras o procesadas en infraestructuras más o menos furtivas también. Digo, también se menciona en el performance que la gran mayoría de las películas eran procesadas por el Partido Comunista Italiano. Y pensarlo en contexto y un poco en contraste también con cómo se entiende el archivo hoy en día a partir de las plataformas como de, pues sí, de redes sociodigitales, ¿no? Entonces nos parecía muy llamativo la idea de que pues es un hecho que se está transmitiendo en vivo por la gente que lo está sufriendo y por la gente que lo está perpetrando también, ¿no? Entonces ya no solo es el archivo de la Unidad de Cine Palestino, sino que también son los reels que suben familias en la Franja de Gaza, o los TikToks que suben los soldados de las fuerzas de ocupación haciendo mofa de los crímenes que están cometiendo, ¿no? Entonces eso también forma parte de un archivo que hasta cierto punto, digo, si mal no recuerdo, Julia lo describía también como un archivo más líquido, ¿no? Como un archivo que no tiene en realidad una solidez ni una autoridad, digamos, sobre la imagen como lo tiene el archivo fílmico, por decirlo de alguna manera. Entonces nos interesaba también buscar esos matices y, por ejemplo, no sé, poniéndolo más en cuestiones de programación, esta obra sobre Grand Theft Auto que hace Firas Shehade, pues finalmente también, yo siento que también es archivo porque está recuperando pues streams de jugadores palestinos que juegan GTA y suben sus sesiones de juego a plataformas en línea. También es una forma de archivo que muchas veces como, o sea, yo como persona que está empezando a enfocarse en esta cuestión de la curaduría en cine, pues siento que muchas veces hay una especie de reverencia hacia el archivo fílmico, y el archivo digital muchas veces queda relegado como a otros páramos más desolados, ¿no? Entonces, pues sí, era nuestro interés también como buscar contextualizar la noción de archivo y saber o pensar por qué es importante que también la cuestionemos colectivamente. Sí, y creo que igual, o sea, bueno, específicamente en el programa que hicimos, la primera parte fue dedicada a la memoria y la segunda al territorio, ¿no? Y entonces en esta primera parte, que es sobre la memoria, creo que era más que evidente que teníamos que utilizar archivo, que teníamos que remontarnos al archivo. Pero también creo que la idea de remontarse al archivo es verlo desde un presente, ¿no? Y como entender que el conflicto en Palestina, el genocidio en Palestina no es algo novedoso, y entender eso a partir del archivo Digo, además de que puede ser totalmente, pues no sé, deprimente incluso, ver algo que se produjo, no sé, Palestine de ahí en el 77 y verlo ahora y ver reflejada una realidad de hace años en el presente, creo que también es algo que nos permite el archivo muchísimo, ¿no? Como reactivarlo a través de la mirada en el presente es una cosa, y también la otra es, no sé, los realizadores y realizadoras que vuelven a ocupar ese archivo para hacer una nueva producción de sentido con él. Entonces, no sé, por ejemplo, en ese primer programa sobre la memoria veíamos una serie de imágenes que se repetían en todos los cortometrajes y que de hecho, o sea, cuando nos dimos cuenta fue como, ah, qué curioso, o sea, como están utilizando la misma escena una y otra vez. Entonces, creo que eso también se vuelve, pues no sé, muy valioso como espectadora incluso, como aprender a, bueno, no aprender, pero darte cuenta de las imágenes que para los realizadores tienen más potencia y que entonces van a ser repetidas una y otra vez. Y que aunque sean repetidas una y otra vez, adquieren un nuevo sentido según en dónde se inserten. Entonces, pues no sé, a mí, ya digo, creo que nos ha gustado mucho esa parte de cómo reactivas algo que ya existe y cómo lo contextualizas en una nueva cosa y en una nueva realidad que no termina siendo tan distinta que la que estábamos viendo, ¿no? Entonces, no sé, creo que en un programa como este era más que imprescindible hablar de archivo y poner imágenes de archivo. Pero también creo que para los mismos realizadores era totalmente indispensable, ¿no? Si solo quedan un par de películas de la Unidad de Cine Palestino, las pocas que queden tienen que volver a reproducirse de una forma u otra, porque si está existiendo, o sea, si la violencia epistemológica en contra de el pueblo palestino ocurre desde entonces y cada vez van quedando menos fragmentos de esa historia, entonces es importante como volver a reproducirla para volver a crear ese sentido y a volver a crear archivo, ¿no? Entonces el archivo que ahora va existiendo, justo como dice Diego, pues ya no solo es el de 16 milímetros, ya es digital. Y también aprender a reconocer lo digital como un nuevo archivo y como el archivo, al menos de nuestra generación, creo que es muy importante, como justo que este régimen visual del cine, pues sí, se vaya expandiendo hacia lo que estamos viviendo en este momento y hacia la forma en que ahora grabamos nuestra realidad y archivamos nuestra realidad, que pues ya no puede ser físico, ¿no? Que también es otra cosa a veces un poco preocupante porque pues si se te pierde el celular, tal vez ya se pierde tu archivo para siempre. Pero sí, no sé, creo que lo que queríamos era mucho esta comparación entre qué era archivo antes y qué es archivo ahora y cómo también ahora podemos ir generando esa propia, pues no sé, como guardado de imágenes que tal vez en otro momento se vuelvan esenciales, que vuelvan a ser reproducidas. Y a eso le añadiría yo, Julia, esta cuestión que queda muy patente, particularmente en la conferencia performance, pues de la importancia del archivo para este tipo de situaciones, ¿no? De conflicto, y cómo pues ha sido, pues en este caso ni siquiera es por el propio pueblo palestino, así como que, como sucede en muchos casos, que ignorado o pues no le importa, ¿no? Aquí de repente nos ha tocado vivir experiencias de espacios en donde, bueno, el archivo es lo que menos les preocupa, de todo tipo, ¿no? Tanto de papel como de imágenes. Y acá no es eso, no es tanto ese problema, sino además es, pues justo por todo la cuestión del conflicto, se está atacando en muchos sentidos a veces el archivo para borrar todo vestigio de memoria. Y esta recuperación que hacen ustedes, recopilación, que además está disponible, ¿no? Para ser repetida, eso me parece muy, muy interesante, que es una conferencia, performance, que la puede, pues ahora sí que preparándola con los materiales adecuados, la puede dar cualquier persona en el mundo, y eso es súper interesante. Pero ahorita ahondamos un poco más en eso. Me gustaría saber qué nos cuenta Carlita. ¿Qué dice la Narvarte? Hola, pues ya aquí los saludo con la voz. Pues sí, estaba escuchando todo esto. Yo tengo como dos preguntas. Bueno, una pregunta y el otro es un comentario. La pregunta es, ¿por qué es una conferencia performance? O sea, ¿por qué es este concepto? O sea, de todo. Sí, ¿por qué es conferencia? Tenías que haber ido, Carlita. ¿Te acuerdas que te invité a que fueras? Sí, pero no pude. Entonces, quiero saber por qué, ¿no? ¿Por qué es una conferencia performance? O sea, como las características de por qué lo decidieron llamar así. Y y la otra es justo todo lo que comentaban ahorita Julio y Diego, pues me parece muy interesante porque justo se abre, por así decirlo, la discusión, o no la discusión, bueno, podríamos decir que sí, sobre el archivo en sí mismo. Por un lado, es esta visión de, o el ejemplo claro, tácito, del uso del archivo, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el archivo? O sea, de hecho, esto que están hablando ustedes de este trabajo de curaduría, después toda esta experiencia al ver el material, digamos, digital, ¿no? Desde en donde se utilizan ciertas imágenes, cuando los realizadores acuden al archivo por fuerza, porque no hay como de otras, y quieres reactivar una conciencia social, etcétera, me parece que es como el ejemplo que tenemos claro del uso del archivo y por qué el archivo es importante, ¿no? O sea, ya ahí tiene un gran valor, ¿no?, la actividad. Y por el otro lado, esto que comentaba Julia de estas imágenes que repetían, ¿no? Que encontraban repetidas en diferentes piezas. Eso me parece muy interesante y siento yo que habla de alguna forma del imaginario colectivo, en este caso de esta sociedad o de la gente que crea con base en una memoria histórica. Y entonces va igual y tienes, pongamos, tres películas solo de referencia, lo que sea, o dos, pero hay una cosa ahí interna, ¿no?, dentro de la memoria también de cada uno que pertenece a esta, que al mismo tiempo se funde con la memoria colectiva y que se ve reflejada, ¿no?, en esta selección de imágenes, ¿no? Eso también es un fenómeno muy interesante que explica como muchas cosas, pero pues bueno, ahí está mis cuestionamientos. Sí, pues bueno, lo de la conferencia performance en realidad es ahí como un término igual medio esquivo, ¿no? En realidad, bueno, como mencionaba Micha, la idea del performance, que bueno, ya no sé si llamarle conferencia o performance, pero la idea original está pensada para que sea una actividad que se puede replicar, o sea, es una actividad abierta que no tiene, digamos, como una noción de autoría como tal, y que está pensada para que se replique según el contexto en el que se inserta, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que no hay una noción de autoría, pero sí creo que, bueno, obviamente es muy importante mencionar a quienes forman parte de, y pues en este caso el performance, digamos, o el guión como tal, además de la recopilación de los materiales, está a cargo de tres personas. Una de ellas es Zeynep Seyso, que es una de las cineastas que programamos también en el programa, valga la redundancia, que incluimos en el programa más bien, con la de When Light is Displaced de Nepantla también. Está escrito también por Luis Gutiérrez Arias y por Jorge Ravelo, y bueno, ellos tres se encargaron de escribir el guión, digamos, para el performance, y bueno, la recopilación de imágenes pues también corrió a cargo de Zeina, ¿no? Entonces, aquí la cosa fue que pues contacté directamente a Zeina y a Luis, les pregunté como si había alguna posibilidad de que pudiéramos replicar el performance como ya en otro contexto en México. Ya se había presentado antes en un marco completamente diferente y en un espacio también muy, muy diferente, pero bueno, se lo comenté a Julia y nos pareció muy pertinente también incluirlo dentro de la programación de las actividades, pues justo para contextualizar sobre el archivo de cine palestino, ¿no? El performance, conferencia, es así porque, pues sí, es una actividad performática en tanto que es algo que se hace en el momento, ¿no? Por decirlo, o sea, no sé mucho acerca del performance, la verdad, pero yo creo que ahí radica un poco lo performático de esta actividad en específico. Y conferencia, porque bueno, o sea, en realidad tiene mucho un formato de presentación, ¿no? De que estás presentando algo en un formato, pues no lo diría académico, la verdad, porque no siento que sea adecuado, pero sí es más un formato como de que estás presentando un material a un público, ¿no? Con esa, un poco como con esa noción. Y en inglés, bueno, la descripción de varios espacios donde se ha llevado a cabo, me parece que en el Film Forum de Los Ángeles, sí, Los Ángeles Film Forum, es verdad, se ha descrito como performance lecture, algo así, que lecture, pues como tal no hay una traducción al español, ¿no? Digamos, entonces ahí fue una cosa como de ahí, ¿cuál es la palabra? Nuevamente la cosa de la traducción, ¿no? ¿Cuál es como lo más adecuado que describe este evento? Pero algo que me pareció más interesante es que justamente en el guión se describe o se menciona que el performance más bien se podría decir que es como un cineacto, ¿no? Que me parece que quienes acuñaron o quienes dieron como el concepto fue el grupo Cine Liberación, si mal no recuerdo, de Argentina. Y pues sí, finalmente es un evento centrado en el cine, pero que no está terminado en tanto que es abierto y abre la puerta a muchas preguntas e incluso a veces yo creo que es mejor que siempre preguntas a que las conteste, ¿no? En general, cualquier cosa como creativa. Y pues sí, finalmente, bueno, performance por esta cuestión que te digo como del momento, de la situación y conferencia pues por el formato como en el que se está presentando. Y yo pensaría justo... un amigo que fue a verlo utilizó, bueno, me estuvo también como preguntando al final acerca del evento, del performance, y yo le contestaba algunas cosas y utilizó una descripción en inglés muy particular para referirse a como era algo como desktop performance, algo así, desktop cinema, no recuerdo bien, porque casi todas las imágenes se presentaban desde el escritorio de una computadora, ¿no? O sea, desde el escritorio, en este caso, pues de una Mac. Entonces, más o menos, pues sí hay ahí como una ambigüedad en los formatos, pero yo pensaría que el término más adecuado, pues es obviamente el que está en el guión, que es el de cineacto, ¿no? Que en realidad, pues no entra de full o de lleno en un performance, pero tampoco en una conferencia, entonces ahí es como una ambigüedad más o menos deliberada que quisimos describirlo de esa forma, ¿no? Pero sí, más o menos por ahí va la no definición de lo que pasó esa vez. Igual, si tienen alguna duda, más o menos de cómo estuvo la cosa, por ahí en el Instagram de Ultracinema subimos ahí un par de momentos de este cineacto, de esta conferencia performance, para que más o menos vean. La cosa estuvo interesante porque, bueno, además de que nos iban poniendo en contexto sobre lo que estábamos viendo, ellos intervienen con algunas notas, con apuntes, con imágenes, evidentemente imágenes en movimiento, pero también imágenes fijas. Entonces, bueno, sí, por eso de ahí la onda medio performática, al mismo tiempo que todo está basado en, sí, básicamente en estudios, en investigaciones, además de las anécdotas. Entonces sí tiene una pues sí es una cosa ahí difícil de definir, pero bueno, estuvo por demás interesante y la verdad se lucieron, chicos, la cosa estuvo bien interesante. Y particularmente eso, ¿no? Que de repente, como les decía hace rato, ¿no? Espacios para este tipo de actividades performáticas y para el cine, particularmente el cine palestino, pues de repente fallan por ahí. Me gustaría también aprovechar para agradecerle, por supuesto, a Antonio Arango, que de alguna manera fue pues el coordinador de esta, el embajador él es el embajador plenipotenciario de Ultracinema en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí coordinó, nos ayudó pues a coordinar los espacios, a coordinar con el Centro Cultural Palestino, que es de reciente creación y que fue quien de alguna manera alojó, por decirlo así, aunque fue en un espacio público, la Casa de Refugio Citlaltépetl. Pero digamos que es como la sede momentánea de esta organización, que pues también hubo ahí una venta de productos precisamente pues para ayudar a la causa palestina. Entonces, bueno, me gustaría igual, no sé si nos quieren contar cómo fue esta vinculación con este espacio de Beitna, que es el Centro Cultural Palestino. Y pues bueno, igual, insisto, agradecerle muchísimo a nuestro queridísimo Antonio Arango por sumarse, ¿no? De alguna manera, de una conversación con él, surgió esto de que, bueno, pues los festivales se hacen majes para poner su postura por cuestiones de cualquier índole, y pues nosotros no perseguimos ningún interés, entonces hay que hacer algo para decir también que nos oponemos a... De por sí el cine experimental está en completa resistencia, todo el tiempo estamos resistiéndonos a los embates de durísimos que nos mete el cine hollywoodense, que nos tiene ya bien adoctrinados y sometidos. Entonces pues ahí estamos dando batalla con el cine experimental, entonces también era como lógico sumarnos a una causa particularmente tan tan controvertida como esta. Pero bueno, no sé si nos quieren contar algo por ahí, sí digo brevemente igual. Sí, pues digo, con Beitna el contacto fue también a través de correos. Habíamos visto que justo en Instagram habían sacado como una publicación de que se estaba tratando de gestar este primer centro cultural palestino en México, y pues estaban buscando colaboradores. Entonces, pues digo, nos hizo totalmente sentido que un espacio así albergara la actividad que queríamos realizar. Y digo, pues la comunicación, yo creo que con todas, o sea, como que el espacio de tiempo entre saber si se iba a poder realizar o no, ahí fue un poco cardíaco, porque como que justo no sabíamos bien dónde iba a ser el espacio físico. Ya nos habían dicho que sí lo podíamos realizar, también como que justo no se entendía muy bien esto del performance, conferencia, como que era de no entendemos qué van a hacer, pero estamos confiando en que van a hacer algo bueno. Y entonces creo que nos habían ofrecido el Tonalá, porque ellos habían estado programando películas ahí, que son, bueno, más bien largometrajes de ficción. Pero justo nos dijeron que como no era como tal una película, no podíamos albergarlo en este espacio, pero que la Casa Refugio siempre estaba abierta, pues como a que hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces, ahí lo realizamos, y pues también como que Diego y yo nos preguntábamos mucho, como que nos carcomía la pregunta de qué puede hacer un programa de cine por este conflicto, ¿no? Y como que también era mucho, pues no sé, poner los pies en la tierra de que lo que estamos haciendo no iba a detener como tal la violencia, sino simplemente íbamos a tratar de llevar una imagen a un público que no había visto esa imagen, y ya. Que por supuesto que requiere de muchísimo esfuerzo, pero también, o sea, creo que era importante entender las limitaciones de un programa de cine. Entonces, creo que también por eso era muy necesario realizar una actividad extra y complementaria, porque también el tipo de programas que hemos hecho Diego y yo, como que justo tratan de que no sea solo ve esta película, ve este conjunto de cortometrajes y por favor salte de la sala porque ya fue demasiado, ya nos tenemos que ir. Era, sino más bien como este trabajo de vinculación con el público y como, pues sí, entender al público no como un ser pasivo, como una masa pasiva, sino todo lo contrario. ¿no? Pero también para realizar este tipo de cosa tienes que, pues, no sé, darle al público la mano para que deje ese asiento y pueda interactuar de alguna forma con lo que está viendo. Entonces, pues sí, no sé, el performance, además de contextualizar, yo creo que también era, pues, justo como esto que decía Diego, de que, pues, no sé, pues, estamos realizando como, yo diría, una exploración del archivo en vivo. Es un archivo que nos pasan Luis y Zaina, pero es un archivo al que se le pueden ir agregando cosas, ¿no? Entonces, es el público viendo en vivo y en directo cómo tú estás arrastrando las imágenes, cómo estás componiendo imágenes y cómo estás reescribiendo la imagen al ponerla en este lado o ponerla aquí con un texto o tiene un guión, pero ese guión, pues obviamente, como había sido realizado meses atrás, tenía que actualizarse. Entonces, creo que como que justo esta parte de la actividad con Beitna fue mucho eso, como tratar de traer al presente algo que ya había sido realizado, como, pues sí, no sé, creo que una parte de como lo habían hecho los realizadores en sus cortometrajes, fue realizado más bien en vivo. Y como Diego y yo poner literalmente el cuerpo ahí, porque también Diego y yo pues no somos performers, ¿no? Entonces también cuando nos dijeron como no va a poder venir Luis ni Zaina a realizar su performance, también fue como, bueno, ahora nosotros tenemos que poner el cuerpo y ponernos ahí a... si el público tiene alguna duda que no podamos responder, tenemos que poner la cara para decir no podemos responder esa pregunta, ¿no? Que también creo que son cosas muy interesantes y muy valiosas de, pues sí, esperar algo del público también, porque siento que luego se obvia demasiado el papel del público. Y creo que todo lo que queríamos hacer con esta programación era que no se obviara, porque como no puedes ponerte tú como espectadora ante esa imagen y no tener el espacio para poder decir algo o para poder reclamar algo o preguntar algo. Entonces, creo que también esa fue una parte muy importante de la programación y también, pues, de seleccionar una actividad y con quién realizarla y que nos ayudara a realizarla. Pues qué maravilla. La verdad es que digo, sí estaban un poquito nerviosos, pero al final cuando agarraron ya su patín, se como que fluyó todo y pues yo los animaría a que sigan explorando esta cuestión, ¿no? Más allá de que bueno, esta formación como curadores es muy interesante. Están, por supuesto, más que invitados a seguir proponiendo cosas con Ultracinema. Nosotros encantados de, pues ahora sí que darles oportunidad y que igual ustedes nos den la oportunidad de conocer este asunto de la curaduría, que también ya lo hemos debatido, ¿no? O sea, justo cuando el festival optó por no invitar a programadores, así que así no tener programadores invitados, sino un cuerpazo curatorial. Ahí ya hubo este incluso aprendizaje interno, ¿no? De no nomás es ahí, bueno, voy a ponerlas como en alguna ocasión pasó, en orden alfabético y ya no importa, ¿no? Las de la A van aquí, las de la B van en otro horario y así, sino que tengan todo un sentido, un diálogo entre las mismas películas, que es lo que ha intentado hacer este equipo curatorial del festival. Entonces, igual, les reitero la invitación, si esto somos, así como lo hemos, como este, de alguna manera, este proyecto surgió así como, pues, de conversaciones, igual si tienen en el futuro algo planeado, pues nosotros felices de poder colaborar, pues, para que se dé, y que le sigan ahí por la cuestión del performance, también creo que eso está interesante, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no pensar en que pueden seguir haciendo sus curadurías y de repente hacer una intervención de este estilo para que quede más claro, ¿no? Para que quede más claro todo y para que puedan incluso ustedes expresar su, su punto de vista. Antes que se me olvide y que le dé la palabra al maestro Bunt, quiero bueno, quiero decirles que todavía no nos ponemos de acuerdo bien. Ahorita tengo que preguntarle de nuevo a Diego, porque ya me lo dijo, pero más bien fue por otro conducto. Vamos a tener una de estas películas que estuvo en esta selección, la vamos a tener al terminar esta conversación. Pues igual, para que no se queden con la duda de cómo luce el cine experimental palestino, ¿no? ¿Qué es el cine experimental? ¿Existe acaso? Sí, sí existe. Y ya nada más Diego nos va a decir al terminar cuál es la película que podemos compartirles. Entonces, recuerden, terminando la conversación, veremos uno de estos cortos que estuvo, que fue parte de esta selección especial, de esta curaduría especial que Julia y Diego hicieron para este evento maravilloso que fue el cierre de la edición número 13 de Ultracinema. Y bueno, maestro Bunt, ¿algo más que quiera usted agregar? ¿Quiere revelarnos el gran secreto? También a mí me gustaría preguntarles justamente cómo, bueno, la pregunta va como en dos vertientes. Una, la primera como más general, digamos, y Micha habla, menciona nuestro paso curatorial. Y ya obviamente ellos nos han platicado cómo ha sido su dinámica de trabajo, cómo han hecho pues esta selección, pero también lo que hay detrás, ¿no? De la dinámica, de cómo trabajan, revelándonos un poco los secretos de ese cuerpazo curatorial, y nos hablaban justamente de cómo debatían y cómo trabajaban para la selección. Entonces, por ese lado me gustaría saber cómo ha sido su dinámica de trabajo, cómo de pronto hay desacuerdos y todo esto. Entonces, pues me gustaría saber cómo ha sido pues esta dinámica. Y por el otro, y más específicamente, pues porque conozco muy bien a Diego de toda su vida, conozco a sus papás y en particular conozco a su papá porque pues, soy yo, entonces y pues obviamente he estado como constantemente en contacto de su trabajo y desde hace mucho realmente a el en particular la causa palestina ha sido como un no sería leitmotiv, pero ha sido como una constante desde los primeros semestres de la carrera de artes visuales. Entonces me gustaría saber justamente de dónde viene esa militancia, ¿no? o ese compromiso y pues bueno, esas serían como las dos vertientes, ¿no? Antes de que contestes, Diego, déjenme aclarar que esto es Nada es Original, el podcast más nepotista de las redes. No es cierto. Venga, Diego. Esa fue una gran aclaración. Sí, está bien. No, pues creo que puedo empezar contestando la primera, porque también creo que fue parte de lo que le dio cuerpo a este programa. Y justo, no sé si decir militancia, no sé si estoy como cómodo con la palabra, pero pues yo creo que como muchas personas de mi generación empecé a enterarme, digamos, como de todo el pues ya ni decir conflicto, ¿no? Sino de toda la situación de la ocupación principalmente en la Franja de Gaza, y después también empecé a aprender sobre Cisjordania y sobre lo que le llaman la Ribera Occidental en inglés, o bueno, el West Bank, más o menos a los 15, 16 años, porque justo coincidió que empezaba yo a usar Instagram y por azares del destino di con una cuenta que subía a diario contenido y noticias sobre Palestina, ¿no? Y no exagero cuando digo que desde que empecé a seguir esta cuenta, que se llama Ion Palestine, me parece, no exagero si digo que desde que la empecé a seguir no ha habido un solo día que no vea yo noticias de que los policías en Ramala o en Nablus o en alguna otra localidad de la Ribera Occidental mataron a tiros a un niño o aventaron granadas contra la población, no sé, ¿no? O en Gaza también, que bombardean una zona residencial. No sé, o sea, desde ese entonces, y de veras no exagero cuando digo que desde entonces he visto, no hay un solo día que no vea una noticia al respecto en esta cuenta específicamente. Y pues bueno, me parece preocupante que, pues ya ni decir a más de 10 años, sino que a más de 70 años que existe una situación de ocupación, no hay una solución y parece no haberla, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy preocupante y pues también como da mucha rabia y mucha impotencia y mucho coraje no poder hacer nada. O sí poder hacerlo, pero sentir que los esfuerzos que sigues no son suficientes, ¿no? Entonces, como Julia decía hace rato, pues hay que estar muy conscientes de que un programa de cine no va a detener los bombardeos, ¿no? Desde luego. Entonces, pero creo que tampoco es un escenario para ser pesimistas. O sea, ya hay muchos lugares en los que podemos ser pesimistas. Yo creo que el optimismo exacerbado pues tampoco es una salida realista ni viable, pero pues ser pesimista podemos ya hacerlo en muchos lados, ¿no? Entonces, parte del interés, la motivación de hacer un programa de cine así, pues era justo buscar alternativas por lo menos al régimen escópico o régimen visual del cine que impera sobre Palestina, ¿no? Pues mencionadas también, por ejemplo, a Farocchi, nos pareció también importante porque gran parte de las producciones de imágenes que podemos ver actualmente, y digo actualmente porque está sucediendo en este momento, en torno a Palestina, pues son imágenes operativas, ¿no? Como dice Farocchi, o sea, son imágenes que son capturadas por los drones o en los aviones de las fuerzas de ocupación. Entonces, pues obviamente, digo, que el hecho de la gran mayoría de imágenes que se produzca o que representen a un grupo de personas, que en este caso pues, son de Palestina, sean imágenes operativas y estén tomadas desde arriba con un avión que está a punto de tirarles una bomba, pues creo que también es importante como ver de qué manera se puede un poco combatir esa imagen con más imágenes, ¿no? Y si es la respuesta incluso. Porque Julia y yo también nos planteamos la idea de decir, o sea, y bueno, esto a lo mejor ya lo digo más a título personal, pero me atrevo a decir que Julia y yo compartimos más o menos una idea similar, y es que un curador que hace su labor desde un afán de visibilizar una situación o representar o no sé, o bueno, visibilizar una situación, un contexto tal como tal con la palabra visibilizar, pues en el mejor de los casos es un curador mediocre y en el peor le pagan por ser mediocre, ¿no? Entonces no queríamos justo hacer este programa desde la pretensión de visibilizar, porque al ver tantas imágenes en redes, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que se tiene que seguir visibilizando algo, ¿no? O sea, mientras exista alguien que se beneficia de esa visibilización y que puede traficar y vender esas imágenes, pues finalmente va, o sea, a los servidores de Instagram les vale madres, perdón la expresión, si subes una foto de una víctima de un bombardeo mientras la esté haciendo circular, porque finalmente eso le genera dinero a la plataforma también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, parte del interés era un poco ese. Y pues respecto al proceso de trabajo que llevamos Julia y yo, pues justo, pues creo que es muy orgánico, ¿no? También, o sea, surge a base de conversaciones que tenemos, no solo, por ejemplo, cuando participamos en CineZeta, sino pues en general como posteriormente. También pues sí, hasta cierto punto hay como intereses compartidos en torno a la imagen, en torno a la cuestión un poco más teórica o reflexiva, por decirlo. Y pues sí, o sea, como dice Micha, a lo mejor respecto a Ultracinema, pues también nuestro trabajo que hemos estado haciendo Julia y yo, pues es más a base de conversaciones también, ¿no? De plantear ideas, de explorar puntos de fuga un poco, también usamos mucho esa expresión, puntos de fuga, y pues también cuando hay como alguna discrepancia en cuanto a algún término o algo que se puede mencionar o decir, pues siempre buscamos como la manera en que la visión de Julia y la mía puedan como confluir de cierta manera, pues sin evitar el conflicto, pero sí tampoco como imponer, ¿no? O sea, creo que ha sido horizontal y eso, bueno, me gusta mucho. Y pues, bueno, no sé si, ¿qué piensas tú al respecto, Julia? Sí, yo creo que justo que, bueno, creo que tenemos intereses teóricos demasiado similares. Entonces, como si Diego apuntaba a un autor, era como, ah, sí, no, yo también lo he leído. Hay que hablar sobre este término. Entonces, pues sí, creo que como nuestra base teórica es bastante similar y nuestra preocupación por la imagen es también similar, creo que fue bastante sencillo proponer pues imágenes entre nosotros. Y creo que, pues no sé, creo que esa capacidad de disenso entre ambos también es la otra cosa que es muy valiosa, porque tal vez yo no quería que se programara cierto cortometraje, pero una vez que Diego me expresaba qué era lo que veía en ese cortometraje, era como, ah, ok. Y también creo que algo que aprendimos en conjunto en CineZeta fue a no programar, bueno, creo que nos dijeron que no teníamos que programar solo lo que nos gustara. Entonces, como que también aprender a realizar ese ejercicio en el que, pues, no voy a imponer mi gusto ante una serie de personas que, pues, digo, no tiene por qué gustarle lo que a mí me gusta, pero tampoco tengo que censurar algo que a mí no me gusta solo porque yo opino que no es lo suficiente para pasarlo en un programa o lo que sea. Entonces, como que siento que también ese trabajo en equipo ayuda bastante, porque creo que cuando eres una sola persona, pues es muy fácil irte por el gusto o por, pues sí, tus propios valores, obviamente. Entonces, si tienes a una persona para pararte un poco y enfrentarte a decir como, oye, esto tal vez no, creo que se vuelve como más fructífero y creo que también por eso obtuvimos el programa que pusimos, ¿no? Porque creo que fue un diálogo entre nosotros que también se ve expresado en el programa y en cómo una película se sigue de otra y otra de otra. Y creo que, digo, ahora que ya hemos trabajado más, siento que hasta ya puedo presentir qué tipo de imágenes va a proponer Diego y qué tipo de imágenes voy a proponer yo. Y creo que también eso es divertido porque, pues, no sé, aprendes a ver desde los ojos de la otra persona, pero también sin dejar tu propia mirada. Y creo que, pues, en el ejercicio curatorial eso es súper importante. Y también, pues, como espectadora, ¿no? O sea, que somos curadores, pero no dejamos de ser también espectadoras. Y creo que eso es algo que, pues no sé, nos ha ayudado mucho en el trabajo en conjunto, como a no ponernos en ese pedestal de que nosotros estamos dando algo a un público, sino nosotros somos parte del público y también vamos a ver este programa formando parte del público. Sí, justo, bueno, nada más, como creo que donde se refleja mucho eso, lo menciono porque creo que sí es bien importante, donde se refleja mucho como esa fluidez o esa comunicación que existe, justo es en el proceso de subtitulaje, ¿no? Porque como bien mencionaban al principio del podcast, pues la mayoría de los materiales fueron proyectados, si no es que todos fueron proyectados con subtítulos en español, me parece que solo dos o tres no llevaban los subtítulos en español, porque sí nos parecía muy importante hacerlo accesible a audiencias, pues sí, mexicanas, pero que hablaran español, ¿no? También, no por una cuestión de reclamo lingüístico, sino por una cuestión, pues sí, de accesibilidad, ¿no? Porque yo no sé si el público domina bien el inglés necesariamente como para poder entender lo que está viendo, y también como solo decidir proyectarlo en inglés, a lo mejor no tiene nada de malo, pero quizás sí excluyes un poco una parte del público que desconoces, ¿no? Entonces, algo que también hemos aprendido Julia y yo a lo largo de estos meses de trabajo, pues es a no subestimar al público. O sea, siempre también nosotros desde la idea de formación de públicos como que nos da cierto conflicto esa idea, no sabemos hasta qué punto, o sea, lo hemos platicado varias veces, no sabemos como hasta qué punto exista tal cosa como la formación de públicos, pero ciertamente sí tenemos como un interés en involucrar al público a través de lo que llamamos como estrategias de acompañamiento, ¿no? Que es como todo esto de no solo los programas de mano, sino también está otro tipo de evento como el del performance, el que haya una sesión de preguntas y respuestas también, porque enriquece mucho el diálogo. O sea, no solo es como una cuestión, o nos gusta pensar que no solo es una cuestión impositiva, o de decir esto es lo que me gusta a mí y san se acabó, ¿no? Entonces sí creo que hay una cuestión, como que sí nos interesa mucho involucrarnos en ese sentido. Y pues sí, también complementando un poco lo que dice Julia, hasta cierto punto como que nos tenemos que dividir personalmente porque pues muchas veces, por ejemplo, cuando se estaban haciendo los subtítulos de los materiales, pues no te puedes sentar a verlo completo porque te consume mucho tiempo para poder gestionar otros materiales también, ¿no? Como tal, pues sí fue un trabajo de el subtitulaje en específico pues, de dos personas. Y era así como, a ver, o sea, me enfoco en esto, subtitulo este trabajo, pero también tengo que subtitular este otro. Entonces no me puedo detener ni sentarme a verlo con unas palomitas porque no soy público en este momento, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante también pensar cómo esos papeles como que se cambian o se invierten en ocasiones, ¿no? Y pues también entendernos, por eso mencionaba yo que hay una diferencia entre curar y programar, no tanto en el sentido de oficio, sino más bien de que quizás es la misma actividad, pero en momentos muy diferentes de hacer un ciclo de cine. Y eso es algo que Julia y yo también como que platicamos constantemente, ¿no? De decir, estamos ahorita programando, pero también estamos curando, pero también estamos gestionando y tal, ¿no? O sea, muchas palabras que a lo mejor ya después de repetirlas 20 veces pierden el sentido, pero pues sí, ese es más o menos como nuestros procesos compartidos. Pues sí, no. Después de esta conversación nos queda muy claro que amar es curar y querer es programar, ¿no? Como parafraseando la canción de José José. Y quiero aclarar que, bueno, en realidad Diego no está aquí porque sea el hijo de Antonio, para nada. Digo, Diego ha sido un chico que conocemos desde hace un buen rato y tiene toda una un talento ahí que justo ahora lo que queremos, ya nos aprovechamos del talento de su papá, miren cómo lo dejamos. Ahora vamos por el hijo, también le queremos chupar la pus a Diego para que saque todo ese talento y lo deje aquí en Ultracinema, ¿no? Entonces, nada que ver con eso, simplemente, pues, Diego también está metidísimo ahí y, pues, ya de pasada también ya trajo a nuestra red a Julia. Entonces, esperemos que esto de esta colaboración, pues, salgan otras cosas igual de interesantes. Insisto, las puertas están abiertas para cualquier cosa que se les ocurra. Y, pues, ya, desafortunadamente ya nos pasamos del tiempo. Nos va a costar carísimo el tiempo extra. Pero, bueno, se lo descontamos al sueldo del maestro Bunt y, pues, es como quitarle un pelo a Yerbita. Entonces vamos a ir cerrando, acostumbramos cerrar con un pues algo que nos haya quedado de la conversación, algo que queramos positivo básicamente, ¿no? Algún pensamiento positivo. Entonces vamos a empezar por nuestros invitados, ¿les parece? Entonces quiero que Julia empiece y que nos diga con qué se queda de lo que platicamos hoy o qué pensamiento positivo le generó la conversación. Pues nada, creo que sobre, pues sí, la importancia de las comunidades en, o sea, el hacer colectivo con otras personas que también están resistiendo y que, pues no sé, como mencionaron, el cine experimental siempre ha estado en resistencia y siempre es una contrahegemonía ahí intentando mostrarse de alguna forma, entonces creo que pues nada, espacios como este y colaboraciones como esta y pues sí, el espacio colectivo entre curadores, pero también realizadores y gestores, creo que me ha gustado mucho y es la parte que me ha gustado mucho pues de aprender a ser curadora y programadora al mismo tiempo, los vínculos que se hacen con las personas y lo abierta que pueden estar las personas a darte material y a encontrarte espacios para que se pueda ver eso que encontraste y que te están prestando para que otra gente pueda verlo y pueda reproducirlo. Maravilloso, maravilloso, Julia. Diego. Sí, pues yo creo que el cine es un espacio que sirve también como un pretexto para juntarnos, no solo hablando de la sala de cine, sino también de todo lo que gira en torno al cine. O sea, yo creo que el cine nunca es solamente cine, ¿no? Creo que hay más cosas también que se prestan al respecto. Y pues sí, o sea, creo que las imágenes tienen una capacidad transformadora muy, muy grande, y verlas juntos y platicarlas juntos creo que también es muy valioso, ¿no? Y creo que es enriquece más lo que estás viendo que a lo mejor solo verlo, ¿no? O solo lo que te puede decir la persona que lo hizo. Entonces, pues nada, yo con esta conversación me quedo que pues sí es necesario que haya espacios que aborden el cine no como un mero evento que se puede repetir más veces, sino también como un espacio que sirve para, pues sí, hacer comunidad de cierta forma, ¿no? Y hacer, pues juntarnos, platicar y hacer algo lindo a partir de ello y pensar otros horizontes de la imagen y otros horizontes de nuestra relación con el mundo a partir de las imágenes, a partir del cine, ¿no? Entonces yo creo que eso es necesario y creo que pues hay que hacerlo, hay que intentarlo desde la curaduría por lo menos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es mi mensaje o mi final, no sé. Maravilloso, Diego. Sí, esto que comentas lo vivimos, lo experimentamos en la pasada edición de Ultracinema. Siempre es padre compartirlo en línea, pero el hecho de sentarnos en una sala de cine a ver películas cambia totalmente la percepción, ¿no? Entonces, qué bueno que también hubo posibilidad de hacer esta actividad con ustedes en una sala de cine, que además es muy bonita, la del Centro de Cultura Digital. Y bueno, Carlita. Pues les agradezco por su tiempo, por haber dado acá su tiempo para Nada es Original y completar el programa, o sea, hacer el programa prácticamente. Gracias, Bunt, por tu hijo. ¡Ah, no! Gracias a Micha, gracias, Julia, gracias, Diego. Y pues sí, es curioso que estamos terminando con este tema de lo comunitario y de esta cuestión de unirse y tal, porque igual terminamos así con Víctor en la transmisión pasada, ¿no? Que hablábamos de eso, ¿no? De cómo esta actividad, o sea, el cine, más allá de solo, bueno, de además ser una expresión y tal audiovisual, también genera estas acciones, ¿no? En donde la gente se junta y suceden muchas cosas, ¿no? O sea, sí es, o sea, rescatar y bueno, sí, ir como dándole peso a esta parte del encuentro de las personas. Yo creo que es uno de los valores así que tal vez ahorita se están poniendo como más interesantes, ¿no? O que más bien estamos reflexionando en torno a ello después de haberlo perdido por un tiempo, retomarlo. Entonces, está genial. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que no habías venido, Carlita? A Víctor lo entrevistamos hace como 3 semanas, no sé. ¡No, pues! Hace como 15 días, sí, como 15 días, pero bueno. ¡No, es cierto! ¡Fue! ¿Sí? No, ya entrevistamos a... estoy pensando en Hugo, perdón. Estoy pensando en Hugo, dije, Hugo, ya pasó hace mucho, Hugo. ¡Oh! Pero bueno. Hablando de Víctor. Sí, caray, caray. Bueno. Maestro Bunt, pues despida a su hijo. Que lo acaba de tener por allá de visita, además, hace poquito. Sí, hace un par de meses, justamente estuvo por acá. Pues nada, la verdad es que yo no sabía hasta hace pocos días que iba a venir Diego como invitado. Me da mucho gusto que justamente pues haya podido seguir con sus estudios a través de este seminario y eso también nos puso mucho en contacto porque hablábamos bastante acerca de qué es una curaduría, acerca de qué es una programación. Yo creo que eso siempre ha sido como una parte importante en esta relación padre-hijo, porque sí nos, creo que nos motivamos a reflexiones en torno a la imagen en movimiento y de la importancia también que tiene el archivo, ¿no? Justamente ayer estaba viendo una exposición de cartones de Mafalda aquí en Montreal y creo que también fue parte, ahora que lo menciono, yo creo que también fue parte importante de esa influencia que tiene Diego, porque vemos a Mafalda y Mafalda nos encanta a los dos y desde niños, ¿no? Entonces, y vemos a Mafalda y vemos a un autor como Kino, que ha sido y continúa siendo súper, súper vigente, atemporal, y si cambiamos algunos nombres y algunas fechas, sigue siendo profundamente vigente, ¿no? Entonces, yo creo que esta selección de trabajos ha sido bien interesante, ha sido ardua, ha sido intensa, pues mal que bien estábamos de pronto intercambiando datos, intercambiando referencias, intercambiando también los mensajes. No tenía el gusto de haber platicado con Julia, pero bueno, también estaba más o menos enterado cómo estaban trabajando ya desde antes de esta curaduría de Ultracinema, y pues nada más me resta agradecerles mucho a Julia y a Diego que han estado esta emisión con nosotros. No me canso de presumir que tengo un hijo como el Diego, y aparte de todo, ya desde esta alta tribuna confirmo e insisto en que le tengo una gran, gran admiración a Diego, independientemente que sea mi hijo. Nos decía Antonio, ay, pero no vayan a revelar así como tan pronto que Diego es mi hijo. Pues si se la pasa presumiéndolo cada que puede en el podcast habla, ay, mijito. Pero bueno, no, qué buena onda, Diego, qué buena onda que nos visitaste. Y pues igual, Julia, Diego, sigan por ese camino, van, ahora sí que van bien. Y pues nada, aquí ya saben, Ultracinema, estamos absolutamente siempre en resistencia contra todos los males que nos aquejan. ¿Qué más nos gustaría que poder tener poder para poder hacerle llegar a más gente este cine? El cine experimental es verdaderamente un cine transformador. Sí, el cine experimental, estamos convencidos que sí puede cambiar al mundo. Y a lo mejor, como decía, no una película o una selección de películas a lo mejor no va a parar la guerra, pero cuando menos le puede hacer cambiar la manera de pensar de las personas y poco a poco ir cambiando su manera de pensar respecto a eso, ¿no? Entonces, por eso no quitamos el dedo del renglón. Sabemos, estamos convencidísimos de que el cine experimental puede incluso mejorar la creación de cine tradicional, ¿no? O sea, eso no lo termina de entender mucha gente, pero si más realizadores tradicionales se acercaran al cine experimental, dejarían de hacer tanta basura que hay por ahí. Pero bueno, y también habría menos consumidores de basura. O sea, es todo un ciclo ahí, que el cine experimental sí puede generar un círculo virtuoso. Y pues nada más me quiero despedir agradeciéndole, por supuesto, a Julia y a Diego la visita, que esperemos que no sea la última. Agradecerle a Carla que se liberara de sus múltiples ocupaciones y nos regalara el día de hoy su maravillosa presencia. Y al maestro Boone, pues ojalá que no le apaguen el internet pronto, porque ya sí nos alargamos de más. Y igual agradecerle su presencia. Y pues nada, alto al fuego, alto a la guerra, alto a la indiferencia, que siga la resistencia. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Adiós. لازم الحالة وإلا ما منوصل. ها إيه هذا هو المفرق. وهياتني أنا طيف مجهول، بس كان في بير هون، بير عميق خلق فيه أبوكي، ضلينا نسحب فيه نسحب فيه، خلق عمره 100 سنة زي النكبة، خلقت عمره 100 سنة ب48. تقاطع هون تقاطع شارع الكولونيل البريطاني ويليام ستانتون وشارع البرج، يعني تقاطع التاريخ بين الاستعمار وفلسطين. امشي خلينا ندور على البيت. لو كنت ماشي عإجري أكيد كنت لقيته، حتى لو بطل موجود. ها بس هيك خايفة ما لقي. ما فيناش نفوت لجوا؟ طيب حدور على أمين، أكيد لساته بيلعب على البسكليت على البلكون. أمين أمين ماما وينك حبيبي؟ أمين؟ أمين؟ لو تسأليه ما بيتذكرش إشي من طفولته بحيفا إلا البسكليت على البلكون اللي كان يطل على البحر. مين هذه الست؟ بعرفها؟ لكاتهم هدول الشباب معاهم سلم. خلينا نطلع ندور على أمين، بركي نفوت على البيت كمان. أمين مش عم بلاقيه ولا عم بلاقي البيت. فجروا 112 بيت يوم واحد من بعد ما رحلونا. كيف اليوم؟ كل شي محوه والأسامي غيروها. ميح أمين بعده اسمه أمين ما تغيرش. شارع شفات سيون تحرير بالعبري. شي بضحك، ما الاستعمار هو اللي سلمهن البلد. ها ها حيفا صارت هيفا ولا خيفا. ح ح بحر بحر حمص يا جماعة حس ما فيه. ح ح ح ح ليش رجعتيني لهون وأنا منيش قادرة أحس بهالمكان؟ منيش قادرة أشوفه حتى، هني عمالي يفرجوني إياه. خذيني على البحر، بركي ألاقي أمين وأبو أمين هناك. هياتها السفينة البريطانية اللي أخذتنا على بيروت. إيش مالهن الناس؟ طالعين تشموا هوا؟ أمين أبو أمين كأنه شكل أجانب جايين يتسوحوا. أنا مش فهمانة، إحنا هم نتقوص ونتهجى شايفينها سياحة؟ إيش مالها هادي الهبلة بتصور بالعسكر؟ وينك أمين؟ أمين؟ ماما أخيراً لقيتك. يلا حبيبي لازم نمشي. أمين؟ أمين؟ أخيراً لقيتك. خديني على البحر قلتلك. ما قلنا غير البحر. حتى البحر مكسور. ما فيش مهرة. لازم أرجع قبل ما السما تاخدني. ما فيش مهرة.